Bueno, queridos oyentes, entramos en la segunda hora de este programa que hemos denominado Sin Expensas. Le recordamos a la gente que pueden ingresar en nuestra página www.consorciostv.com.ar y allí pueden volver a escuchar los programas que hemos emitido durante este tiempo en este programa de radio. Pueden hacernos preguntas, pueden mandarnos su consulta, pueden sugerirnos temas si quieren que creen que hay algún tema que es importante que ustedes puedan sugerir. Pueden también llamar a la radio, a nuestra querida radio AM1010 Onda Latina, al 4372-2841, 4372-3061, y pueden hacernos la consulta que les parece relevante. Tenemos una pregunta acá que se la vamos a hacer ahora a nuestro querido invitado. Jorge, ¿estás ahí? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, para aquellos que ya le reconocen la voz y para los que no lo conocen, el doctor Jorge Arresqui Pizarro. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Jorge, un saludo para vos y para toda tu audiencia. Bien, bueno, muchísimas gracias por atendernos. Decía al principio del programa que agradecemos siempre esta colaboración y esta generosidad de los profesionales que hacen un hueco, hacen ahí un lugarcito en su agenda y pueden ayudarnos a plantear estos temas y a que la gente le pueda ser de utilidad aquellas cosas que ustedes de lo legal pueden aportar, Jorge. Por supuesto, es un gusto para mí dar una opinión, esperemos que más o menos acertada, y una colaboración para toda la gente, que es mucha la que te escucha. Sí, por suerte sí, gracias a Dios, acá nuestros colaboradores me levantan el pulgar y me dicen que, digamos, que están contentos porque podemos ir chequeando y hay, gracias a Dios, mucha gente que está ahí escuchando nuestro querido programa que hacemos con tanto afecto. Jorge, ¿sabes que muchas veces los consorcios son como una caja de resonancia donde permanentemente es infinidad la cantidad de situaciones que se producen dentro de los consorcios? Por lo menos para mí, desde mi punto de vista, creo que hace que esta profesión, digamos, no sea algo aburrido y monótono, ¿no? Es imprevisible la cantidad de situaciones que hay. Una de ellas que nos hace llegar a través de su consulta la señora Nancy de Barrio Norte, bilingües al 1900, nos dice que tiene la siguiente situación. Ella tiene una pérdida en su departamento que le afecta el techo de su propiedad y arriba no dejan entrar a trabajar y buscan excusas, que no tiene tiempo, que no tiene a quién dejar, que se va todo el día y mientras tanto sigue filtrando agua, deteriorando cada vez más su techo. ¿Qué puede hacer esta buena mujer? Bien, porque si agotó todas las instancias extrajudiciales, es decir, intimó, trató de que se hiciera... Arrancá de cero. Por lo que dice la señora, ella está, digamos, como en la primera fase. Bien. Lo primero que había tocar el timbre al vecino. Bien, ya le tocó y avisarle al administrador para que no le dijo que no tiene tiempo, que no puede, que... Bien. Algo usual, Jorge, ¿eh? Algo usual, porque vos sabés cómo es esto. Cuando a la gente le cae la gotera en la cabeza, es una cosa. Cuando ella no tiene absolutamente ningún problema y es perjudicado el vecino, no siempre, es solidaria con su vecino. Desde ya. Hay una acción judicial sumarísima, interdictal, se llama acción policial, en verdad, que permite que la señora pueda ejercer su derecho de manera muy rápida, que es la que establece el artículo 623-TER del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es el aplicable aquí en la capital federal. Uh-huh. Por esta acción, la señora lo que tendría que demostrar es la urgencia, la necesidad imperiosa de formular el arreglo, de realizar esos arreglos, esas reparaciones, o de hacer cesar en todo caso el daño, uh-huh. Acompañar un informe técnico de un especialista, de un experto, un ingeniero, un arquitecto, uh-huh. Diciendo de dónde proviene el daño, qué características tiene el mismo y cuáles serían las soluciones alternativas. Eventualmente debería ser la solución ingresar al departamento y desde allí poder realizar la tarea. Entiendo. Todo esto lo presenta en la Cámara Civil de la Capital Federal, se sortea un juzgado, el juzgado de inmediato intima y cita a la otra parte a presentarse una audiencia, que sería una suerte de audiencia conciliatoria. Si en esa audiencia, si se realiza la audiencia, sí, porque ambas partes concurren, desde ya que el requirente o el demandante deberá concurrir, porque si no va a caer su acción, uh-huh. Pero si la otra parte se presenta, se podrá buscar un acuerdo. Si la otra parte no se presenta y el juez entiende que con lo denunciado por el vecino, es decir, por la parte de demandante, por la actora comúnmente llamada, y el informe técnico que fue acopiado, todo esto reúne los requisitos necesarios de verosimilitud y de necesidad de llevar adelante la acción. El juez intima al propietario a la apertura de la puerta de su casa a los efectos de realizar la reparación. Caso y en caso de negativa se establece la apertura por medio de un cerrajero que va a ser acompañado por la fuerza pública. Bien, o sea que esta sería en principio la alternativa. Siempre esto debería hacerlo con un asesoramiento y una presentación de su letrado, por supuesto, porque necesita el patrocinio jurídico, que es obligatorio en estos casos. Bien, vamos a suponer que, digamos, ya ha llegado el caso donde el juez permite y direcciona que hay que tomar cartas en el asunto, abrir la puerta con un cerrajero y entrar. La mujer de abajo ha tenido realmente un daño importantísimo. ¿Qué responsabilidad tiene el consorcio? ¿Qué responsabilidad le cabe al consorcio en este sentido, digamos, frente a esta situación? Aquí, Jorge, hay que determinar si el daño proviene de la unidad privativa, es decir, de la unidad de dominio exclusivo, o bien si de partes comunes. Si proviene de del dominio... Es muy buena tu diferenciación, es verdad, me faltó aclarar eso, es verdad. Claro, si proviene de una parte exclusiva, de una parte de dominio exclusivo de uno o varios propietarios, evidentemente la acción va a ir dirigida contra ese propietario, el consorcio se ve exonerado de responsabilidad en ese caso. Obviamente la tarea la va a realizar la persona damnificada, a no ser que el dañoso, es decir, el propietario del departamento de donde se deriva o se produce el daño, acepte el pago del arreglo, si lo asuma. Si no lo asume él, lo asumirá en primer momento el dañado y después podrá reembolsarlo conjuntamente con el reclamo por los daños y perjuicios derivados de esta situación incómoda. ¿Qué pasa si el administrador, en el caso de que sea común, digamos, si el caño que está perdiendo, el caño que se ha deteriorado, el caño que está roto, es de propiedad común, y el consorcio, a través de su administrador, no ha agotado instancias de intimar, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, ahí cambia la situación. Ahí cambia la situación, porque el consorcio, de haber verificado esto, debía haber él accionado. Es decir, en vez de hacerlo, si bien lo puede hacer también la propietaria dañada o el propietario dañado, el consorcio, si el daño proviene de partes o espacios comunes, debería primero haber intimado a la persona que no permite el ingreso de su departamento y eventualmente iniciar la acción. Si el consorcio no hizo nada de esto, evidentemente la responsabilidad va a ser palmaria y va a ser condenado no solamente con el valor de las tareas que se deban realizar, es decir, de las reparaciones, con más las costas del juicio, los honorarios y todos los gastos generales, y también una indemnización, si es que el propietario lo solicita, por los daños y perjuicios ocasionados por el hecho dañoso. Jorge, se suele dar la siguiente situación. No vive el propietario, vive el inquilino. Y el inquilino aduce que no tiene autorización del propietario para poder ingresar a la unidad y mientras tanto el agua sigue creciendo abajo. ¿Qué pasa con esta situación? No, el juez puede determinar, si encuentra dificultoso ubicarlo al propietario, la apertura de... porque en verdad va dirigida a la unidad, a quien sea propietario y ocupante de la unidad. La responsabilidad primaria siempre va a ser del propietario, obviamente, pero la intención de la norma es permitir lo que se llama la reparación urgente. Por eso el título de ese artículo tiene que ver con oposición o oposiciones a las reparaciones urgentes. Si es un inquilino y él es el que se niega porque no tiene la autorización del propietario, igualmente la que el juez puede ordenar, intima y eventualmente acciona a través de la fuerza pública. Después, las derivaciones patrimoniales del caso dependerá, por supuesto, de quién sea o no el propietario. Me quedo pensando, Jorge, porque frente a estas situaciones, muchas veces los daños que se ocasionan, en general con filtraciones, es muy poco habitual encontrar otro tipo de situaciones, a veces puede ser desprendimiento, digamos, de yeso. Sí. ¿Vos sabés que esto suele pasar? No, el tema de filtraciones es el 98%. Pero, claro, de los daños producidos. De los daños producidos. Ahora, yo te planteo la siguiente situación, que también suele pasar y que muchas veces algún oyente nos ha hecho llegar esta solicitud, esta pregunta. ¿La filtración afecta un mueble que vale muchísimo dinero y que es del siglo XIV y tiene un, digamos, un determinado valor. Ese copropietario se ve perjudicado porque la filtración enorme que hubo del departamento de arriba le afectó este mueble valuado en muchísimo dinero. ¿Qué pasa? ¿El consorcio lo tiene que pagar? ¿El inquilino lo tiene que pagar? ¿El propietario de arriba lo tiene que pagar? ¿Qué pasa? Quien lo tenga que pagar, lo dijimos anteriormente, será quien sea el responsable primario. Quiero decir, si es parte exclusiva el propietario, si es parte común el consorcio. Vamos ahora a suponer que es el consorcio. ¿Hasta cuánto tiene que pagar? Quiero decir, si de golpe se produce una filtración, la caída de agua es muy, muy importante y esto afecta decididamente, interesa todo ese mueble, evidentemente no hubo posibilidades que la víctima, en este caso el propietario dañado, pudiese tomar algún recaudo para salvar el mueble. No cabe duda ahí que la responsabilidad es directa, se tendrá que evaluar, se tendrá que tasar ese mueble y después la sana crítica de los jueces determinarán cuál es la indemnización correspondiente. A veces se produce lo que se denominaría el error o la falta de diligencia de la víctima. Quiero decir, hay una filtración de no importantes dimensiones, o por lo menos no en su comienzo. Entiendo. Que comienza a caer sobre una pequeña gotera, tan valioso, una gotera. Evidentemente que los peritajes podrán determinar que la inundación no fue de todo y de golpe, sino que evidentemente hubo una horadación del mueble a través del tiempo por medio de esas goteras que le iba cayendo, por ejemplo, en la parte superior del objeto. ¿Qué debió haber hecho el propietario? Evidentemente correrlo, sacarlo del lugar para que no se siga deteriorando. Por lo tanto, lo que haría un daño parcial, eventualmente alguna reparación, algún arreglo, si es posible hacerlo. Ahora, si el propietario dejó ese mueble y la gotera que duró 30, 40 días, y en algunos casos puede suceder esto por desidia de cualquiera de las partes, terminó destruyendo el mueble, y esto puede ser probado, no cabe duda, hasta por una cuestión lógica, que el propietario del mueble, es decir, la víctima, también es responsable por su falta de diligencia. Por lo tanto, se va a ver menguada la indemnización que pueda recibir. De toda manera, todo esto está sujeto a prueba, ¿no? Verdad, el propietario puede decir, mire, yo no me di cuenta, la realidad es que no me di cuenta. Ahora, por supuesto, si ese copropietario ha denunciado de que le filtre y que no le cae un determinado el mueble, hecho, después no puede decir que conocía. Y es noticia del hecho y conocía desde cuándo se producía el hecho. Por lo tanto, debe haber tomado los recaudos necesarios para evitar el mayor deterioro del mueble. Por lo tanto, es una cuestión de absolutamente de prueba en cuanto a lo que pudo haber hecho el propietario en la defensa de su propio objeto, como la dimensión o el tamaño del daño generado desde el piso superior, en este caso porque proviene de un departamento privativo o porque proviene de partes comunes, es decir, de cañerías, que son cosas comunes de los consorcios, y después de un severo peritaje que diga en qué dimensión o en qué proporción, mejor dicho, está dañado ese mueble y cuál sería la evaluación de ese mueble. Sí, estamos yendo a un ejemplo, pero digamos, hay como una tendencia en los consorcios a decir, bueno, nosotros le vamos a reparar exclusivamente aquello que se ha sido afectado, pero que esté adherido a piso o adherido a pared. No le vamos a pagar nada respecto de lo otro. Bueno. Y suele suceder que muchos administradores, para no tener problema con el consejo de administración o con el consorcio, le dicen a ese vecino que, digamos, al cual se le afectó el mueble, no le vamos a pagar porque el consorcio dice que no le queremos pagar. Yo te llevo un caso un poquitito más, si me permitís, Jorge, sí, ahí hay que tener en cuenta una cosa, y esto para que lo tenga muy en cuenta la audiencia que te escucha. El principio es el de reparación integral, es decir, el daño se debe reparar integralmente, en todos sus aspectos. No se puede determinar una parte sí y una parte no si ha habido un daño del cual en nada es responsable, obviamente, el dañado, es decir, la víctima. Por lo tanto, el principio de reparación integral corre perfectamente en estas cuestiones de daños derivados de la propiedad horizontal. Yo te llevaba al extremo, donde vamos a suponer que la pared afectada le termina dañando un cuadro original de Picasso que vale 2 millones de dólares. ¿El consorcio le tiene que pagar la restitución de ese cuadro o el daño que le ha hecho a ese propietario? No conozco un caso concreto, te diría mi opinión, sencillamente. Ya ahí me salgo un poquito del común denominador de los fallos, ya sean en causas en que hemos participado. O jurisprudencia que haya sentado sobre un caso. Claro, no, pero no. A la que conozco a través del ejercicio profesional y la que conozco a través de la lectura. lectura de fallos. Nunca he visto un caso tan determinante en cuanto a un monto tan importante. Te diría que el principio es el mismo, el principio rector para todos, ¿no es cierto? Obviamente, habrá quizás alguna posibilidad de aducir morigeración de eso, teniendo en cuenta que, bueno, semejante valor no debería estar en un lugar que puede estar expuesto, si bien no es un lugar objetivamente, o sea, no hay un riesgo objetivo, no es un lugar objetivamente peligroso, porque tenerlo en la pared, colgado en la pared de tu casa no implica que sea un lugar peligroso. No podría derivarse esto de, bueno, hay un riesgo vicio o el lugar en por sí potencialmente es peligroso, por lo tanto, ¿por qué lo puso ahí? Es claro que en principio sería el mismo para todos los casos. Ahora, si se podría haber evitado, si en verdad ese cuadro debería estar a resguardo con mayor, con características distintas a otros cuadros por lo valioso, bueno, se podría aplicar. No, tendríamos que tener en cuenta cómo es resguardado un cuadro, por ejemplo, en un museo, que sería el mismo caso. No es habitual que se tomen recaudos más allá de los normales. Tiene que ver todo con el sentido común. Más allá del valor, uno está en su casa, tiene colgado un cuadro en su casa y no espera que le caiga un chaparrón, entre comillas, desde el piso de arriba. Sí, sí, pero créeme, vos sabés que, digamos, sabés que en general yo no suelo hablar de situaciones personales, pero en un edificio a mí me sucedió que, digamos, una señorita despechada con su pareja tapó la bañera y dejó abriendo el agua y se fue. Este caballero estaba descansando y cuando se quisieron acordar, desde el piso 12 hasta planta baja, fue una catarata de aguas donde realmente terminó afectando a muchísimos departamentos. Bueno, ahí la cual, responsabilidad es clara, ¿no? No, está claro. Bueno, por supuesto, pudo ser probado, hubo escribanos que constataron que era lo que había pasado, etcétera, etcétera, pero digo, muchas veces estas cosas que uno termina creyendo que son producto de la fantasía de uno, no es así. Muchas veces la realidad supera la fantasía, como se dice habitualmente, ¿no? Por eso decía cuando vos hablabas de catarata que no es como para descartarlo, porque suele pasar a veces con situaciones así. Pero ahí ni siquiera, Jorge, si me permitís, sí. Habría ninguna causa de morigeración, es decir, se puede producir desde un caño privativo, desde un desagüe de un baño de nuestro departamento, de mi departamento, una filtración que puedo no darme cuenta inmediatamente y esto dañar al piso de abajo. Evidentemente, si yo actúo diligentemente, aún cuando dañe, esto va a ser mensurado por las jueces, entendiendo de que, bueno, yo actué con diligencia. Cuando me di cuenta de esta situación, me puse sobre aviso, que es algo que puede suceder, porque no puedo controlar el desgaste de los materiales. Esto implicará una morigeración del daño que yo he generado. Ahora, en este caso, donde además ha habido deliberada voluntad de generar un daño, no cabe duda que el dueño o guardián, en este caso el dueño de ese departamento, se va a tener que hacer cargo de la situación, porque fue absolutamente creada por él, o por lo menos por una persona que estaba en el ámbito territorial de su dominio. Sí, en este caso era un inquilino, con lo cual era más complejo todavía. Jorge, ahí va a tener que ir el propietario contra el inquilino. Uh-huh. Después que vayan contra el propietario, por supuesto. Sí, difícil de probar, pero por supuesto, hubo testigos que así lo relevaron, con lo cual no hubo duda y, por supuesto, tramitó todo a cargo del propietario. Jorge, hay otro tema que está realmente... Estamos saliendo del verano ya prácticamente, pero hay otro tema que está trastornando la paciencia de la gente y que está relacionado con los equipos de aire acondicionado. Ah, sí. Yo te puedo garantizar, por supuesto, y por suerte para la gente que puede comprar un aire acondicionado, han proliferado en la ciudad de Buenos Aires, digamos, seguramente producto de tal vez una mejor situación económica, tal vez también el abaratamiento de los equipos y demás, que han facilitado la instalación de los equipos de aire acondicionado. Esto significa que la ciudad de Buenos Aires tiene miles y miles de aire acondicionado que antes no tenían, que es lo que suele pasar típicamente. El cañito del drenaje del aire acondicionado lo pone en los balcones, se rebalsa el bidón, etcétera, etcétera, etcétera, con lo cual mojan paredes de medianera, perjudican a los patios de abajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué puede hacer la gente? Sí, lo conozco no solamente por la faz profesional, lo conozco personalmente, por otro día el portero me tocó el timbre precisamente porque uno de mis bidones estaba rebalsado y me estaba molestando. Claro, la gente se olvida, lo tiene que hacer. Sí, aparte el bidón tiene un contenido, el bidón normal tiene un contenido de 5 litros, 2, 3, no sé. Sí, y a veces entonces, en una noche se puede llenar fácilmente. Y a veces se decide la gente, porque a veces se puede... Sí, eso sí, cuando se decide la gente... Largo y lo pones en una rejilla, ¿no? Sí, es cierto. Pero pasa, lo cierto es ¿qué esto. Puede hacer? Te quedan dos minutitos para decir ¿qué, a la gente... ¿Qué puede hacer? Obviamente acá tiene que ver mucho la actividad del administrador. Por supuesto, desde lo personal, cada propietario tiene que ser consciente de que el principio es el principio rector de la responsabilidad civil, el llamado alterum non ladere, es decir, no hay que perjudicar, no hay que dañar al otro. Por lo tanto, uno tiene que tomar todos los recaudos para no molestar al otro. Colocar donde corresponde los aires acondicionados, los desagües, todo dentro de la unidad y todo eso, nada debe perjudicar al tercero. Ahora, el administrador, en la convivencia general, tiene mucho que hacer ahí, que es educar, que es insistir, que es trabajar con los propietarios dándoles a entender que no se puede en un edificio de propiedad horizontal vivir sin pensar en los otros. Evidentemente es un sistema de comunidad que hace que uno conviva con los otros, aunque no quiera. El administrador participó, educó, mandó notas y el copropietario de arriba le importa un bledo que esté accionando judicialmente, lamentablemente accionar judicialmente por las molestias directamente lo puede hacer el consorcio por incumplimiento del reglamento si está mal colocado y acondicionado y el propietario dañado contra su par, el dañino, de donde se origina el daño, por los daños y perjuicios que le genera esto. Entiendo. Jorge Resqui Pizarro, coordinador de Redeco. ¿Hay algo que quieras comentarme que están haciendo desde tu asociación, digamos así? Lo que te quiero comentar es que en las últimas semanas hemos recibido, creo que, mayor cantidad de consultas que en los últimos dos años. Bien. Muchos temas tienen que ver con las cuestiones laborales. ¿De qué? ¿Mayoritariamente de qué? Las cuestiones laborales. Las cuestiones laborales hoy en día son una preocupación no ya de los administradores ni de algún grupito de propietarios, sino de todos. Todo lo tiene que ver con el cumplimiento... Sé más específico. Cumplimiento de tareas, por supuesto el salario laboral... Incumplimiento de tareas, por decirlo desde otro punto de vista. Incumplimiento de tareas de parte del personal. Incumplimiento de tareas por parte del personal y otro punto, horas extras, que esto se viene repitiendo, pero ahora se ve que está acuciando mucho más por la cuestión de que se están produciendo algunos movimientos en las expensas, movimientos ascendentes, digo, en las expensas, por lo tanto la gente se empieza a preocupar y empieza a mirar en detalle el salario del encargado y ver por dónde se infla, y este tema de las horas extras siempre es una cuestión a debatir, ¿no es cierto? Entiendo. Jorge, te agradezco muchísimo tu participación, como siempre, tan generoso. No, Jorge, te mando un abrazo grande. Gracias a vos, Suerte con tu querido Racing, bueno. Que ha levantado. Igual que ustedes. Igual que San Lorenzo. Igual que tu querido Ciclón. Ojalá que Madelón le encuentre la vuelta a mi querido San Lorenzo. Lo único que te pido es que lo hagan rápido porque el campeonato es corto. Y dentro de poco nos cruzamos con ustedes. Un abrazo. Jorge, muchísimas gracias por estar ahí. Te mando un abrazo.